Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson. Y aquí estamos nuevamente presentando un programa de este querido Museo Hudson, y vamos a empezar con la apertura de la muestra del doctor Alberto Mangel en la Biblioteca Nacional. Bueno, estamos escuchando la voz del doctor Alberto Mangel, director, actual director de la Biblioteca Nacional. Estamos escuchando a Verónica Gallardo. Verónica Gallardo. Y ahora tenemos en el aire a Rubén Ravera. Rubén, ¿estás en el aire? Sí, sí, no quería interrumpir. No, no, por favor. Si no, salgo más tarde. No, ya está. Había puesto las primeras palabras del doctor Mangel en la inauguración de la muestra de Hudson en la Biblioteca Nacional el jueves pasado, el jueves 5, que se mantendrá hasta el 16 de septiembre. y después estaba la curadora, pero la curadora la vamos a poner después de tus palabras. ¿Qué te pareció la inauguración? En principio creo que es un hito para la historia de la difusión de la obra de Hudson en Argentina, ¿no? Porque la Biblioteca Nacional de alguna manera es el repositorio universal de un país en materia de libros y todo otro tipo de documentación escrita o sonora. Y bueno, Hudson entró de la mano de uno de sus directores, Jorge Luis Borges, y aún antes, en épocas muy muy pretéritas, ¿no? Década del 20, década del 30, cuando se comenzaba a leer en la Argentina. Así que hoy tenga una exposición en planta baja en el centenario de su libro más conocido en la Argentina y que lo representa, como es Allá lejos hace tiempo, bueno, creo que es histórico. Así que bueno, muy muy contentos, y que haya estado el director saliente, ¿no? Doctor Mangel. Todavía director por 15 días más, según él lo comentó. Así que es el actual director. Pero es bueno que lo haya inaugurado él, porque podría haberlo inaugurado otra persona de menor rango. Sí, yo sinceramente quedé sorprendido que estuviera él. Pensé que se iba a inaugurar a través del área, ¿no? De divulgación y de todas las actividades de extensión que tiene la Biblioteca Nacional. Así que por dos meses, bueno, muchos hudsonianos y lectores y curiosos van a poder muy fácilmente acceder a la exposición y enterarse de las ediciones de Allá lejos hace tiempo. Yo creo que el doctor Mangel tuvo la deferencia de inaugurarlo personalmente, porque reconoce a Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, como le pronuncia a él, la importancia en el país, que pese a escribir en lengua inglesa, es y fue uno de los escritores más importantes de nuestro país. Y el doctor Mangel, como director, que lo reconozca, para nosotros es un gran orgullo. Y a mí me quedó muy grabado esas palabras. William Henry Hudson, argentino, ¿no? Exacto. Lo dijo muy taxativamente, que es una contribución a esa errónea visión de que es un inglés que nació de casualidad en Argentina, ¿no? Claro, a veces pasa que hay gente que cuando escribe en otro idioma no lo reconoce porque está en otro idioma, pero no es así. Hudson escribió en inglés, pero pensaba en argentino, y es un ejemplar argentino, y es un ejemplo típico de un argentino escribiendo fuera de su país, y la pluma de Hudson es reconocida internacionalmente, así que me parece muy meritorio la labor del director saliente, del director de la Biblioteca Nacional, en reconocerlo esto. Y yo te repito lo que transmití en ese momento. Habíamos evaluado dónde hacerla, y siempre es una tarea difícil. Pensamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el CCK, en donde teníamos ya alguna conversación avanzada el año pasado, pero la Biblioteca Nacional desplazó todo, y en mi caso es el mejor de los sueños convertido en realidad, ¿no? Porque es el lugar para los escritores, ¿no? Yo creo que sí, pero vamos a continuar contando a los oyentes que esto no termina acá, y ya ayer estuvimos hablando con la gente de Aves Argentinas para hacer una semana o una quincena hudsoniano. ¿Querés contárselo vos, que estuvimos hablando con Francisco del área de comunicación de Aves Argentinas para, a partir del 4 de agosto hasta el 18 de agosto, terminando el 18 de agosto con un avistaje de aves en el Parque Hudson, estamos previendo desarrollar actividad en conjunto con Aves Argentinas? Sí, como no puede ser de otra manera, Aves es una institución muy fraterna, yo diría hermana mayor de la Asociación Amigos de Hudson y del museo, y que ha estado en los momentos claves para el desarrollo institucional. Federico no sabía de el rol que tuvo en la Comisión Nacional de Homenaje a Hudson en el sesquicentenario en el año 91, cuando Edmundo Guerra y Christian Henschke y Tito Naroski pudieron coadyuvar para que el museo pudiera ampliarse, y creo que entendió el mensaje, ¿no, Federico? Y es muy probable que para el año 22, en el centenario de la muerte, podamos hacer algo parecido en paralelo con los amigos de Hudson de Japón, de Estados Unidos, de Uruguay, del Reino Unido y quizás otros países, y podamos aunar esfuerzos para mejorar la zona, ¿no? Y sacarla un poco de la marginalidad en la que se encuentra, como todo el conurbano. Y para ello mañana tenemos la segunda reunión, que es el inicio de una mesa de trabajo con la delegada municipal Mariana Mariana Corrales de Florencio Varela. Sí. En donde vamos a reunir a todos los participantes, digamos, de instituciones, empresas, vecinos de la zona, y generar una agenda para, bueno, lograr una limpieza del ambiente, un ordenamiento y sentar las bases, como lo fue también en los años 80, para que la zona sostenga su patrimonio cultural, monumental, evocativo, natural. Y bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? La reunión en Aves con Federico y con Fraga, que es un, digamos, vitalicio, ¿no?, de la ornitológica. Sí, y que él se acordaba, él había estado justamente en el 91, contaba, sí. Claro, él era profesor de la recién iniciada Escuela de Naturalistas y participó de todo lo artesanal que tenía en esa época Aves. Ahora es una institución de más alcance, ¿no? más moderna. Pero en ese momento, como lo era cuando funcionaba en la Facultad de Ciencias Naturales, en la Manzana de las Luces, y Jorge Casares dio esa charla en la que en el auditorio estaba muy atentamente oyendo nuestro gran prócer, ¿no?, el doctor Fernando Pozzo. Y ahí comenzó otra historia para el museo y para los 25 ambos. Es decir, Aves siempre ha estado presente en esos momentos. Y vos fijate, hablaron contigo por el tema del Senado, pero siempre están en los momentos claves de la historia del museo, ¿no? Claro, la otra propuesta era que los contaba Francisco, una posibilidad de hacer un encuentro con la Biblioteca del Senado de la Nación, que no es poca cosa, en octubre, y para lo cual posiblemente nos volveremos a encontrar en conjunto con la gente de Aves Argentinas. Y claro, en un país, como lo dijo el mismo presidente, ¿no?, turbulento, y un tema cultural como es el que entraña Hudson en todo sentido, ¿no?, no solamente para las letras, sino para la naturaleza, es llamativo, ¿no? Algo tendrá, algo habrá hecho Hudson para recibir esta atención. Sí, este reconocimiento en una época en la cual la cultura no está pasando quizás por su mejor momento, es bueno el reconocimiento de Hudson, no solo como naturalista, sino como escritor y como una de las plumas más excelentes de nuestro país, de nuestro medio y del mundo también. Sí, la curadora antes que me olvide, la curadora de la biblioteca, que Verónica, bueno, Gallardo, Verónica Gallardo, que después la vamos a tener acá en el aire. La van a escuchar. Me agradeció en un mensaje cruzado que le hice yo por WhatsApp, que estaba muy contenta por los términos en la que la calificamos, ¿no? Por el agradecimiento hacia ella, por la investigación, por el trabajo. Porque, bueno, todos los trabajadores de la cultura hoy están como, de alguna manera, en un, como todo el país, ¿no? En un techo de zinc caliente, ¿no? Porque, bueno, la cultura no es una prioridad. La prioridad son los alimentos, son algunas obras, ¿no? Públicas, las tarifas. Pero la cultura es importante, ¿no? Como dice el dicho, no es prioritaria, pero es importante. Y bueno, yo creo que estamos cumpliendo, ¿no? Porque esta exposición puede ir al Senado también de la provincia. Bueno, tenemos para el 4 de agosto, que cae sábado a las 2 de la tarde, el reconocimiento hacia Hudson en el museo, pero quizás con la visita del vicegobernador. Bueno, yo esta semana voy a invitar especialmente a la subsecretaria, le voy a pedir una audiencia para, bueno, expandir esta idea de que la Argentina es más que fútbol, y cosas, bueno, yo no quiero ser peyorativo, ¿no? Pero cosas que no son tan trascendentes, ¿no? Para una sociedad. Yo creo que la cultura en nuestro país es muy importante, aunque quizás no se visualice en los medios de comunicación, porque están quizás distraídos en problemas más prioritarios, más patentes para la gente, pero la cultura siempre está. Y Hudson yo creo que es un referente, y el hecho que tanto la exposición de la Biblioteca Nacional, como esta de Aves Argentinas, como la que se posiblemente se proyecte en la con la Biblioteca del Senado de la Nación, no la buscamos nosotros, o sea, vinieron hacia nosotros, eso era importante. No es que nosotros fuimos a buscarlo, a pedirlo, sino fue al revés. Justamente. Parece que eso es lo más rescatado. O sea que Hudson está y existe, no porque nosotros vayamos a golpear las puertas de los directores o de la gente de cultura para tener una nota con ellos, sino es al revés. Ellos nos piden a nosotros que, teniendo en cuenta que se cumple los 100 años de la primera edición de Allá Lejos y Hace Tiempo, Far Away and Long Ago, allá en 1918, quieren hacer un reconocimiento. Y esto para nosotros, bueno, yo creo que nos llena de orgullo. Sí, eso quería decirte, que no estamos haciendo propaganda. Exacto, no vamos nosotros a pedirlo, sino viene al revés. A mí Francisco me llamó en la misma forma que a vos vino la gente de la Biblioteca Nacional y te pidió una cita para ir al museo a sacar fotos y a ver qué material tenía. Fue al revés la historia, y eso me parece importantísimo. Hay que rescatarlo. Te digo que es muy reconfortante. Así como mañana iniciamos esta mesa con la delegada para resolver problemas más cotidianos, ¿no? Pero no menos importantes, como el acceso, el aseo de la zona, la regularización de los terrenos, la anexión quizás de más terreno para recordar a Hudson en esas pampas onduladas, ¿no?, que todavía se perciben. Es muy reconfortante. Yo ayer escuchaba a Daniel Barenboim, ¿no?, en una entrevista, y la verdad es que tener a un artista de la talla de Barenboim, con un pensamiento como el que tiene, ¿no?, y que lleva a la práctica a favor de la paz, a favor de del buen gusto, ¿no? Bueno, reconforta. Y ese valor que es la cultura de los argentinos, no hay que perderla, ¿no? Claro. No hay que hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que ponerla en valor. y todo lo que venga, ¿no? A partir de lo que hoy podemos mostrar al mundo. También hay otra nota que no quiero dejar pasar, que es la nota nuestro Guillermo Enrique Hudson o Hudson, de la revista Mestiza de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que justamente publicó una nota de Hudson en la revista de la universidad, que vos lo posteaste. Sí, sí, el autor es Guillermo Ñañez, Cuco para los amigos, era mi vecino en Quilmes Oeste, y actual director de Derechos Humanos de la Municipalidad. Y como vos señalabas, ¿no?, acerca del estilo que tiene, él hace su homenaje, y siempre con datos, porque es historiador, además, y docente, con esos datos que siempre aparecen, datos del diario de viaje de cuando él partió de Buenos Aires en 1874, que para la mayoría es desconocido, porque fue realmente recientemente traducido por Ana Larre Borges, nuestra amiga uruguaya, este año, y presentado en la Feria del Libro. Así que siempre hay nuevos elementos para descubrir, como decía Juan Carlos Lombán, un legado inmerecido, ¿no?, todavía, el de Hudson. Y bueno, y seguiremos, Atilio. Bueno, yo creo que la nota de la revista merece que la contemos en detalle más adelante, en otro programa quizás. Sí. Y bueno, yo te lo voy a enviar. Te dejo con tus ocupaciones. Yo sé que vos estás muy ocupado en este momento, pero sí, siempre acá presente en este programa del Museo Hudson, que ya lleva más de 10 años en el aire acá en Arinfo. Sí. Y realmente yo creo que eso también es muy meritorio para la divulgación de nuestro querido Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson. Bueno, no sé si quieres contar algo más. Quizás pueda llegar, no me lo aseguró Adrián Arias, nuestro botánico, sí, que está, bueno, peticionando junto a la Federación de Cooperativas a la que él pertenece, FECOTRAUN, y aquí en el Ministerio de Obras, por lo que todos imaginarán, ¿no? Pero bueno, hay que pelearla, hay que luchar, hay que persistir. Bueno, Rubén. Porque las grandes obras se hacen así, ¿no? Bueno, Rubén, te dejamos con tus tareas y después vamos a poner un reportaje que le hemos hecho a la licenciada Verónica Gallardo. Así que, bueno, un abrazo, Atilio. Un abrazo para vos. Gracias por todo. Adiós. Chao, hasta luego. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de paz, canta su melodía un minuto antes de despegar. Descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal. Ah, resbalar. tímido su cantar. Y tenemos el agrado de estar en línea con la licenciada Verónica Gallardo, que es la autora investigadora de la exposición de Guillermo Enrique Jackson en la Biblioteca Nacional. Buenas noches, Verónica, un placer. Buenas noches a todos los oyentes también. Les agradezco a todos el interés en esta muestra. Quiero decir que no soy la autora, sino que trabajé junto a un equipo compuesto por algunos compañeros del área en la que trabajo. Uno es Andrés Troncuá y mi compañera Patricia Castro. Y entre los tres armamos la exposición y la inauguramos el jueves pasado y va a estar hasta el 16 de septiembre en la planta baja de la Biblioteca Nacional. Bienvenida, licenciada Verónica Gallardo. Atilio Martínez te saluda y te felicita. Gracias, y te felicita por la muestra. Recordemos que la muestra es en honor o en homenaje a los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo, de Guillermo Enrique Hudson en castellano o William Henry Hudson en inglés, como quieras vos. Yo a lo largo de mi vida lo fui nombrando de diferente manera. Fui a una escuela que queda en el barrio de Versalles y así era Guillermo Enrique Hudson, nadie le decía Hudson. Y después, cuando empecé a investigar y a acostumbrarme al modo en que lo decían otras personas, y cuando visité el museo también quedó como Hudson, pero a veces también digo Hudson, a veces digo Guillermo Enrique, así que vamos también variando. Contanos cómo fue que se inició esta exposición. Bueno, este año se cumplen los 100 años de la publicación. Se publicó en Londres, la publicó en una editorial inglesa que se llama Dent. Y acá en Buenos Aires, en Argentina, tardó bastante tiempo en conocerse. 20 años después la editó el sello editorial Peuser, así que la verdad que fuimos rastreando los momentos de mayor conocimiento de la obra y nos quedaba ese hueco entre su publicación y su edición en Argentina que nos llamó bastante la atención. Así que no queríamos que pasara desapercibido su aniversario más importante y fuimos tratando de ubicar, digamos, la importancia de la obra en Argentina y, digamos, podríamos haberlo hecho más extensivo, ¿no? Pero tratamos de concentrarnos en lo que significó la obra acá en Argentina y las diferentes reediciones que tuvo y también las diferentes transposiciones. La verdad que fue muy lindo trabajar, es un autor maravilloso que tiene una bibliografía bastante importante y una porción de ella está dedicada a los recuerdos que le dejó su niñez en Argentina y su juventud también. Hudson nació en 1841 en lo que hoy es la zona de Florencio Varela, pasó parte importante de su infancia en San Jomús y luego volvió a Florencio Varela, donde actualmente funciona el Museo Hudson. Y bueno, su juventud transcurrió en la Patagonia, hizo hizo importantes viajes por Argentina y abandonó el país a los 33 años, en 1874, por ahí, y ya no volvió a nuestro país. Así que era un autor interesante para investigar, para exponer y también para celebrar. Hudson tiene la característica de, siendo argentino, habiendo nacido en 1841 en lo que antes era Quilmes, hoy Florencio Varela, en esos 25 ombúes, escribió toda su obra en inglés, lo cual debe ser bastante curioso o especial para la Biblioteca de Buenos Aires tener un autor argentino que haya escrito toda su obra en inglés y haya sido muy reconocida por grandes escritores, incluso varios premios Nobel lo han reconocido como una gran pluma argentina. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y bueno, es un tipo de escritura que conserva, para algunos autores, para algunos investigadores también, no es un escritor inglés, si es que podemos decir que existen escritores ingleses 100% ingleses, ¿no? Siempre conservan los matices de su propia personalidad, y en este caso los matices de un pasado en Argentina y cierta singularidad ligada a que también conocía parte del castellano. Para algunos autores no es un inglés que se olvidó de sus primeros usos de la lengua. O sea, algunas particularidades le dejaron en su forma de escribir y de narrar. O sea, me parece que eso es lo importante. Es un escritor en inglés que de alguna manera, digamos, da testimonio de su pasado, de su infancia, de la vida que tuvo en Argentina y de la lengua que también de alguna manera lo afectó. Por lo que acabo de oír, tu cercanía con Hudson o con Hudson arrancó en el Colegio de Versalles, ¿puede ser? Exacto, sí, una casualidad hizo que hace un tiempo me acercaran a esta investigación y me preguntaron, pero fue prácticamente una casualidad, ¿no? Hemos estado en el colegio. Una coincidencia. Coincidencia. Quien dice... Bueno, yo siempre decía Hudson porque de chiquita decía Hudson. Claro, claro, sí. Y algunos investigadores me señalaban especialmente eso y me decían, ¿cómo una investigadora pronuncia de ese modo el nombre de su escritor, objeto de estudio? Así que... No, nosotros hemos estado en el colegio que queremos muchísimo, está la imagen de Guillermo Enrique Hudson. Y queríamos, es el patrono del colegio. Y queríamos preguntarte en qué te basaste para seleccionar las obras que están expuestas. Y además hay muchos cuadros también. Bueno, la bibliografía de Hudson es bastante abundante, tiene alrededor de 30 títulos, o sea, si sacamos los artículos que tiene y los pequeños, los textos más pequeños que tiene, las publicaciones o textos que escribía para fundaciones, la bibliografía que consigna Jean Franco en Ya lejos ni hace tiempo, la edición de Ayacucho, son 30 títulos. No sé si alguien más pudo descubrir algunos más, pero aproximadamente rondan ese número. Y las obras dedicadas o donde hay una presencia importante sobre su pasado en Argentina son aproximadamente 5. Digamos, si bien a lo largo de su obra menciona y siempre da ejemplos de lo que vivió acá, las que tienen un rasgo más solitariamente que hacen referencia a su biografía acá, a su pasado acá, son 5 o 6 más o menos, no más. Y entonces pensamos que era importante trazar los vínculos entre su principal obra autobiográfica, que es Allá lejos y hace tiempo, y esas otras obras que de alguna manera están ligadas a su biografía, ¿no? Ya sea porque algunos de los personajes tienen rasgos algunos rasgos de la personalidad de los personajes se le pueden vincular con su propia personalidad, o porque retoman leyendas de la región, o porque tocan temáticas sudamericanas de algún modo. Entonces, ese recorte nos parecía importante hacerlo, que por supuesto tiene que ver con las narraciones, y después con esas obras más de corte científico, que también tienen como objeto de estudio aves y aspectos de la naturaleza de la región. Y hubo dos, digamos, por un lado tres recortes, uno centrado en exponer las diferentes ediciones de Hasta Lejos y Hace Tiempo, las traducciones que tuvo. Por otro lado, otras obras narrativas vinculadas a nuestro país que él escribió, que formaban parte de su bibliografía, y las obras científicas también que retomaban aspectos de la región, ¿no? Y a medida que íbamos investigando, resultó también interesante exponer los epistolarios que hay y las bibliografías, y ahí se destacan varios, ¿no? Hudson prácticamente se va haciendo escritor a medida que se va vinculando a un grupo de amigos, a un grupo de escritores, a un grupo de editores, y exponer en la muestra ese crecimiento a través de los libros también nos pareció importante, ¿no? Entonces aparece el epistolario que publica Morley Robert, también el que publica Cunningham Graham, y después diversos otro escritor también y editor, Edward Garnett. Así que esos son como tres amigos, editores, escritores fundamentales que lo van a acompañar en su crecimiento como escritor. Y era un poco era importante también reflejar eso, ¿no? Cuando llega a Inglaterra, a partir de qué vínculos, amistades, porque pensemos que era una persona bastante ermitaña, solitaria. Esto no quiero plantearlo como rasgo negativo, sino una breve descripción de su personalidad, y llama la atención como de a poco se va vinculando con ciertos determinados círculos culturales que lo vinculan también a otros escritores, y termina transformándose en el escritor que es. Sí, llama la atención, la muestra está muy buena, te tenemos que felicitar a vos y a tu equipo, Verónica Gallardo, estuvimos el jueves pasado, 5 de julio, exactamente. Muchas personas se dieron cita, y a la vez es un lugar de paso porque es la entrada de la Biblioteca Nacional. La biblioteca recibe al público con dos salas que van a tener estas dos muestras. Una está dedicada a Hudson, como les decía, y otra a la reforma estudiantil universitaria del 18. Así que la biblioteca recibe al público con esta muestra también muy linda. Muy importante. También es muy importante eso que estás contando, la reforma universitaria. Nosotros estuvimos en Córdoba y es importante porque la reforma se empezó en Córdoba, y es bueno tener conocimiento acá en la Biblioteca de Buenos Aires, que es la prácticamente el templo de la cultura porteña, así que me parece fantástico que esto ocurra. Ahí estamos, nosotros como pertenecemos a la Asociación Amigos, estamos muy orgullosos de esta exposición. Es muy buena, despierta interés, y mucha gente la puede ver y después lo puede ampliar la información. ¿Cuánto tiempo de trabajo determinó del grupo de ustedes la elaboración de esta muestra, de que tuvieron contacto con lo que iban a tener que hacer sobre los 100 años de Far Away and Long Ago, Allá Lejos y Hace Tiempo, y la forma de exponerlo y cómo exponerlo, hay que desarrollarlo, un trabajo de investigación? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en eso? Nosotros venimos trabajando en la bibliografía de Hudson desde hace bastante, luego por diversas efemérides que le dieron prioridad, lo dejamos, y continuamos a fines del año pasado, y desde principios de año empezamos a trabajar de nuevo con esta investigación. ¿Vos has visitado? Pero forma parte de otra investigación más grande, de hacer una investigación sobre el acervo que hay en la biblioteca, y esto es como una segunda instancia de trabajo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Tratar de recuperar la biblioteca, la bibliografía, y de recomponer la bibliografía de Hudson acá en la biblioteca, porque faltan algunos materiales y esas cosas, y bueno, desde hace bastante tiempo venimos investigando sobre eso. ¿Has estado en el museo? ¿Qué imagen te llevaste? ¿Qué te pareció? Y la verdad que es un lugar muy lindo, recomiendo visitarlo si uno tiene un interés en la obra. La verdad que vale la pena conocerlo y acercarse. Es muy lindo el trabajo que hace Rubén y también Mercedes como su asistente. La verdad que es un lugar hermoso. Bueno, estamos hablando de Rubén, es el director, Rubén Ravena, y exacto. Mercedes Rodríguez, que es también bibliotecaria. Sí, Mercedes y Rubén, que por supuesto colaboraron. Acá en la biblioteca hay bastante material sobre Hudson, pero ellos aportaron piezas fundamentales como traducciones y los epistolarios que forman parte también de la exposición. Bueno, nosotros estamos muy contentos, volvemos a repetir, y bueno, seguiremos invitando a esta muestra que queda hasta septiembre. ¿9 de septiembre? 16 de septiembre. Bueno. Muy bien, así que hay tiempo para ir a visitarla y vale la pena realmente. Muchísimas gracias por el gran trabajo que hicieron en equipo. Recordanos cuál es el horario al público de la Biblioteca Nacional. Para dar la exposición es de 9 a 9 de la noche. ¿Sí? A las 9 cierra, y los sábados y domingos, de lunes a viernes es de 9 a 9, y sábados y domingos de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Recordemos que este lugar tan emblemático tiene entrada libre y gratuita. ¿No es cierto? Es importante recordarlo para aquellos que tengan tiempo para visitarlo ahora en las vacaciones de invierno. Sí, además hay otras muestras, hay otras exposiciones, hay otras actividades, así que recomiendo mirar la grilla de actividades para que forme también parte del recorrido por la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo. La licenciada Verónica Gallardo. Bueno, estamos contando la entrevista con Verónica Gallardo, justamente, y esta nota no fue emitida hoy, sino fue cedida por el programa Te Cuento. Le agradecemos a Celia Carnovale, también miembro de la Asociación de Amigos, su generosa aporte a este programa de Hudson en el Aire. Y también estuve yo, quien les habla, Tirio Alfredo Martínez, en la conversación, y estamos muy contentos que la licenciada Gallardo se haya atrevido a estar en el aire para contarnos esto que es tan importante, que Hudson esté en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Nada más y nada menos que en este edificio tan emblemático. Y como el martes pasado fue el día de los Beatles, vamos a hacer un corte recordando a los Beatles. Help. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Now these days are gone, I'm not so yourself to shore. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Y después de este intermedio con los Beatles, recordamos que hoy también se recuerda el día de nacimiento del poeta chileno Pablo Neruda. Es el día que nació Pablo Neruda. Pero antes de terminar, queremos recordar siempre algo de Hudson, porque Hudson siempre nos cuenta cosas interesantes. Y en este libro, llamado Las aves de la pampa perdida, hay un pequeño artículo que habla sobre las golondrinas. Seis. Golondrinas. Y hay tres tipos de golondrinas. Las golondrinas pardas, las golondrinas domésticas, las golondrinas negras. Pero escuchen qué es lo que pasa con las golondrinas pardas. ¿Y saben qué estamos escuchando? ¿Qué pajaritos? Estamos escuchando a las golondrinas, que cómo las extrañamos. Estamos escuchando a las golondrinas que suelen venir para septiembre. Y como hace mucho frío, esperamos que vuelva septiembre, que vuelva la primavera. Y hablando de esto, cayó en mis manos un libro que había dejado al paso y continué leyéndolo, sobre los hábitos de las golondrinas halladas en la República Argentina, un texto de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson. Son las cartas que Hudson le enviaba a Sclater, que es un biólogo en Londres, la Sociedad Zoológica de Londres, allá por marzo de 1872, hace algún tiempito. Upa. Y cuenta sobre las golondrinas. Dice que hay tres tipos de golondrinas. Está la golondrina doméstica, que es un pájaro hermoso, es el mayor de ese grupo, que merece un nombre específico y que tiene que tener... Nunca cría en las barrancas. Esta golondrina está acostumbrada a estar en compañía con los hombres. Puede estar edificar su hogar tanto en una ciudad como en las viviendas rurales. Dice que el ave es un ave bullanguera, bulliciosa también, y un tanto belicoso en la época del cortejo. Suele hacer un rústico nido hecho con pasto seco, pelo, plumas y otros materiales, y pone 5 huevos blancos. Es la más común, la que se ve casi siempre. Suelen venir en septiembre. Es bastante casera porque aparece también en los portarrollos de las casas. Sí, se mete en todos lados. No, sí, le tiene, sí, miedo, sí, al hombre, se mete en todas partes. Esa es la doméstica. Sí, sí, es esta. Hay otra que es la más común. Hay otra que es la negra. La golondrina negra no es tan común en Buenos Aires, sí más en el sur, más en Buenos Aires. Llegan avanzado septiembre y se van antes de mediados de febrero. Nidifican en las paredes, en los aleros. También pueden construir números en algún agujero de alguna casa, también en las barrancas. En varias partes nidifican. Es la golondrina negra. Pero mi atención se centra en la otra golondrina, el tercer tipo, que es la golondrina parda. La tercera especie, que es esta, la golondrina parda, es más esbelta y sus alas tienen mayor envergadura que las dos especies descritas. Su plumaje dorsal es de un pardo oscuro y opaco, y el vientre es blanco. Estas golondrinas pardas vienen en septiembre, se posan casi exclusivamente en los árboles, pocas veces lo hacen en el suelo. Crían solamente nidos en los hornos de los horneritos. No. Sí, sí. Se pelean. Es con un los hábito horneritos. Extraordinario lo que hacen esta. Apenas llegan estas golondrinas, forman parejas y se establecen en un árbol. Unos 20 o 30 días después de su llegada, empiezan a rondar algún nido de hornero que se alza en algún árbol o en algún poste cercano, y si aún está ocupado por sus constructores y legítimos dueños, luego de pasar mucho tiempo merodeándolo, empiezan a disputar este nido, que puede ser violento y se prolongan varios días. ¡Qué peligrosa! Los horneros construyen en otoño y en invierno y nidifican solo en primavera. De esta manera están preparados para volar a fines de octubre. Pero cuando sucede que las golondrinas vienen en noviembre o diciembre, pueden tomar posesión en sencillo trámite cuando la fortaleza haya sido abandonada. Pero a veces tienen problemas los horneros y se demoran. O tienen problemas con la eclosión de los nidos. Entonces, estos desafortunados horneros sufren la violencia de las golondrinas salteadoras. Sí. Los horneros están alarmados y enojados. Salen a repelerlas tantas veces como fuera necesario. Las golondrinas pardas se retiran, pero no derrotadas, lanzando sus alegres sonidos en respuesta a los indignados gritos de los horneros. Pronto regresan. Pobre, sí. Se repite la escena una y otra vez. Hay irregularidades, hay escaramuzas que se prolongan por varios días. Sin embargo, los invasores vuelven y vuelven otra vez. Sin embargo, esto que parece una lucha, puede pasar que el desenlace no siempre termina con la derrota del hornero. Y a veces el hornero logra imponerse porque es más fuerte, está más enojado, está en su propio nido. Las golondrinas se retiran. De esta forma uno cree que ha triunfado el hornero. No es así. Esperan pacientemente hasta que el hornero se retire, deje el nidito, el nidito del horno, de la casita del hornero, y allí es cuando esperan lo que sea necesario para entusarlas. Y allí forman sus nidos. Golondrina parda. Esto, por supuesto, fue leído de un libro que se llama Aves de la Pampa Perdida, de Guillermo Enrique Uso. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Veracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante, mis ojos gozarán la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas, se van las nubes, el surco de luz dorada se pone el sol. Y nos estamos yendo con el vuelo de las golondrinas, el romántico vuelo de las golondrinas, esperando que vuelvan en septiembre, que no está tan lejos. Pero recordándoles que antes, el 5 de agosto, tenemos la 24ª fiesta de la Pachamama. Repito, domingo 5 de agosto, de 10 a 16 horas en el Parque Hudson, la fiesta de la Pachamama. Los esperamos y seguimos recordando a las golondrinas. Chau a Tilio Martínez, miembro de la Asociación de Amigos de este Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, se despide. Chau, los esperamos. Cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días, mis pensamientos también se van, también se van.